Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. Todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM. Radio Berriozar, Berriozar Irratia. Hola, muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, Carlitos. Buenísimas tardes. ¿Qué tal estamos este nuevo viernes acompañando a nuestra pequeña o gran audiencia? Sí, sí, por supuesto. Pequeña, gran, no, grandísima, grandísima. 6:30 de la tarde en punto. Muy esto bien. Hoy es 8 de noviembre del 2013. Esto es Radio Berriozar. Esto es 80, 90 y más. Aquí, presente, Carlos, Pablo. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantados de la vida. Otro viernes más en vuestra compañía, en tu compañía, porque hay que hacer recuerdo un poquito, hay que remontarnos hace una semana que estabas de viaje, que estuvimos hablando por vía teléfono, por la tecnología tan magnífica que tenemos y que la aprovechamos. ¿Qué tal por la provincia tarraconense, amigo Carlitos? A gusto, la verdad es que muy a gusto. Pasamos unos días entrañables allí en... Todo el mundo ya conoce lo que es PortAventura. Fue magnífico. Fue estupendo, los dos días en el parque entrañables, decoración al máximo. Sí, los ya, nos han dicho, ya nos han dicho también que tenemos unas fotografías fehacientes del Dragon Khan. Hay mucho chivatillo por ahí. No sé si lo estamos diciendo de la misma forma, no sé. Sobre todo en el Shambhala, cuando cayó el Shambhala, que no nos distinguían bien. No sabíamos si estábamos fuera o dentro del asiento. Sí, bueno, señor, lo pasasteis bien, que es estupendamente, estupendamente. Bienvenido, Carlitos, este viernes más. Ajá. Nos damos de la mano para comenzar este recorrido por la década de los 80, 90 y más. Esta semana o este viernes tenemos unos bloques de lo más interesante. Tenemos el bloque de los 80 que está cargado de auténticas joyas. El de los 90 ni os cuento. Y por supuesto la actualidad. Pablo va a hacer un avance de todo esto. Hombre, pues poquito a poquito. Yo creo que vamos a ir degustando poco a poco en estos primeros minutos que recorremos ya de las 6 en punto de la tarde y que lo vamos a hacer a través de Onda de Radio Berriozar. Si te unes con nosotros vía internet, ya sabes que nuestra página es iguskiplaza.net, no se te olvide. Y si lo haces por emisora de radio en las cercanías o Berriozar, que sepas que estamos en el 100.8 de esa escala radiofónica de FM. ¿Qué te parece, Carlitos, si ya comenzamos? Pues me parece estupendísimamente y me parece que tenemos un bloque tan interesante que la gente va a quedar totalmente sembrada en sus asientos escuchando joyas de los 80, de los 90 y más. ¡Comienza, Pablo! Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este apartado que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar los Pet Shop Boys, las grandes canciones de Jerry Lee Lewis, las añoradas de Antonio Flores o este Loco Box de Loco Mía. Carlos y Pablo. Los 80, 90 y más. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Loco Box. Los chicos de los abanicos, esto es Lockbox. Origen, Ibiza, la isla del Tecnopop. Sí, hablamos de Locomía, famosos gracias al manejo de los abanicos. Carlos, Juan, Francis y Santos. Era un grupo dedicado a la moda, formado por Xavier Pons y su hermano Luis. Su lugar de actuación era la discoteca Q de Ibiza. El mismísimo David Bowie quedó tan asombrado por la puesta en escena que, bueno, dedicó nada más y nada menos que en el año 89, no, en el 85, perdón, concretamente hizo la gira Spider y ellos estuvieron de teloneros, sí. El álbum de Lockbox apareció en el año 89. Sí, salió al mercado con el nombre Taiyo, palabra japonesa que significa... ¿Qué significa Taiyo? Pues es muy fácil, lo tenemos muy claro, porque significa, en inglés te lo voy a decir, Carlito, se llama sun. En castellano como sol. Ahí está. Seguimos. Sol. Brillante, además. Sí, brillante. Sí, seguimos y continuamos, claro que sí. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Así es, claro que sí, que para gente como tú, espléndidamente, que estás ahí escuchando al nuestra otro lado. Emisión de radio que estamos sucediendo al otro lado, hoy, al otro lado del receptor ahí, de radio. Ahí. ¿Te acuerdas, Carlitos? Hace 25 años, ¿dónde estaba tu cuerpo? Wow. Body. ¿Te acuerdas? Hombre, ¿dónde va a estar? Te lo recuerdo. Recuérdamelo. Pues en una emisora de radio. Es increíble porque nuestros oyentes están diciendo, va, estos son unos carrozas, ni para menos. No, yo tengo 28. ¿Qué va? Yo tengo dos más, me parece que estamos en 30 añitos. Continuamos en la década de los 80, hemos iniciado el recorrido por la década de los, gran década además, emblemática década de los años 80. Triunfal. Y apareció otro grupo, en este caso era un dueto, era un grupete de dos personas. Y a ver si vamos a hacer un pequeño acertijo entre nosotros y entre nuestros oyentes. Eran dos personas, por ejemplo, también era un pecado aquella canción a la que hacía referencia. Hablábamos de los años 1987, y su pedazo de álbum era Actually. Ellos se dejaban llamar los Pet Shop Boys y este pedazo de tema, It's Así. Era la década de los 80 y estás en los 80, 90 y más. Recordarles a los oyentes que se conocieron el 19 de agosto en Londres en el 81 y en el 87 lanzan esto, Ixesin, del álbum Actually. Eran los Pet Shop Boys con este It's a Sin. Es un gran pecado, que era lo que sonaba en los años 1987 de su álbum Actually, su tercer disco, y como los anteriores, pulverizando todas las listas de éxitos del mundo entero. Ellos, Pet Shop Boys. ¿Sabéis por qué venía, Carlitos, este nombre de los Pet Shop Boys? Sí, hombre, sí, cómo no lo voy a saber, pero ¿recuerdas? Hay una anécdota sobre ello. Sí, señor, ¿cuál era? Ah, sí, que un amigo de ellos, vino el nombre a través de un amigo de ellos, que tenía una tienda de mascotas, y a raíz de su amiguete... Sí, señor, lanzaron los Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de animales domésticos. Sí, señores, los años 90, 80, quería decir, tres años menos de los 90. Eso es. Era el gran pecado original, It's a Sin, los Pet Shop Boys. Neil 80, Chris. 90 y más. Un programa de radio de 90 minutos con tus amigos Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Sí, señor, con tus amigos Carlos y Pablo continúas en la sintonía 100.8 Radio Berriozar y guskiplaza.net. Así es, son 15 minutos los que pasan de las 6 de la tarde. Estamos en Berriozar estamos dándote a ofrecer lo mejor de los años 80. ¿Te suena, Carlito? ¡Hombre! ¡Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira! The Great Ball on Fire, la gran bola de fuego, existía también en los años 84. Jerry Lee Lewis, el rival del rock de Elvis Presley. Señor, efectivamente, eran los años 80. Gran artista Jerry Lee Lewis, un magnífico cantante que nos deleitaba con su música. Bueno, casi casi por muy poco tiempo y por muy pocas épocas podían haber desbancado tranquilamente al rey del rock, Elvis Presley. Eran los años 50, claro que sí, cuando Elvis comenzaba su carrera. Pues Jerry Lee Lewis ya en los 80 tranquilamente podía haberles desbancado, pero rápidamente. Y recordamos por supuesto que la peli Dando Vida a Jerry Lee Lewis se estrenó en el año 89 con una interpretación de lujo de uno de los actores más cotizados en aquella época en Hollywood. Sí, señor, era Dennis Quaid, que interpretó el papel de Jerry Lee Lewis a la perfección. Sin duda alguna. Grandioso tema, grandiosa canción. Pero bueno, al mismísimo Jerry Lee Lewis, pues como a muchos de los grandes artistas, al final se les pierde. Pero bueno, hayan estado. Continuamos. Eso suele pasar con la fama, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Suele pasar con la fama, y más este hombre, teniendo en cuenta que su matrimonio con su sobrina de 13 años, Merigel Brown, que también hace falta valor. Hizo que su estrellato, finalizara rapidísimamente. Pero bueno, podía haber sido uno de los que hubiese desbancado al mismísimo Elvis. Pero tranquilamente, el género era rock y esta ha sido nuestra gran bola de fuego, Great Ball on Fire. ¿Continuamos? Sí. ¡Claro que sí, Carlitos! ¡Arriba! ¡Continuamos! ¡Claro que sí! En Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde, en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y whiskyplaza.net. Nació en el 61 y en los años 80 ya tenía canciones escritas como No dudaría, Pongamos que hablo de Madrid, que en aquella época pasaron desapercibidas, pero más tarde se convirtieron en grandes éxitos. Hizo sus pinitos como actor con pelis como Colegas, Calé, Sangre y Arena, pero hay algo que marcó un antes y un después en la vida de Antonio. Sí, porque estoy hablando de Antonio Flores. El fallecimiento de su madre no lo pudo superar y tras su último concierto que dio en Pamplona, dos semanas después fallece por sobredosis de drogas. Uno de los temas que dejó grabado en vida fue número uno en todas las emisoras del país. Uno de los temas que yo podría denominar como Coraje de Vivir. Este, precisamente este. Es querer y no poder, es vivir con tu verdad, no es quejarse por placer, es curar las cicatrices y olvidarse del ayer, es vivir con la pregunta, con la duda del saber, es la huella que delata y esa rabia de tener el coraje de vivir, el coraje de vivir, el coraje de vivir, el coraje de vivir, el coraje de vivir y no morir. Coraje de vivir, eso es así. La sangre echa dinero y bocas por comer. La verdad echa mentira, la mentira echa placer. El saber que solo tienes es lo que tienes que tener. Coraje de vivir, el coraje de vivir. Mi coraje de vivir, mi coraje de vivir, mi coraje de vivir y no morir. Mi coraje de vivir y eso es así. Antonio Flores, sí señor, uno de los grandes triunfadores de los años 80, cuando las multinacionales estaban detrás de esta persona. Sí, señor. El pobre hombre tuvo una fatálica muerte, la verdad, sea dicha. Pero bueno, la dichosa droga, en aquellos años también fue cuando empezó el tema de droga, conocerse, en fin. Recordaos. Quizás no sabíamos las consecuencias. Gracias a Dios han pasado. Han tenido que pasar, por desgracia, la fatídica suma desde casi 25 años para darnos cuenta. Pero nunca es tarde, amigos. La dicha es buena. Quizás ha sido Antonio Flores el que nos ha alegrado, el que nos ha advertido. Eso es, de los males de que los había males. Por el mundo y que todavía hay, claro, por supuesto. Pero bueno, nosotros estamos aquí en Radio Berrizar. Son ya 25 minutos los que pasan de las 6. Estamos con un bloque de 30 minutos de los años 80 y esto... Y que nos quedan muy poquito para, fíjate qué rápidamente se pasan los recorrido por los años 80. Sí, nos va a pasar igual por los 90, pero bueno, aún nos queda. Vamos a ser optimistas. Nos quedan 30 minutos todavía de los años 90 y otros 30 de los 90 hasta el día de hoy. Por cierto, lo que viene ahora, Pablo, a mí me encanta. Yo es que con esto alucinaba en... Eran los años... Te lo dejo para ti, ¿Lo dejas para ti? Sí, sí, por supuesto, te lo dejo para ti. Mira. ¡Wow! Estamos en la clausura. Sí, señor, eran los años 1986 cuando Tony Pérez y José María Castel nos amenizaban con increíbles canciones como Más ni siempre innovando y comenzaban una nueva revolución de transmitir la música. Aparecen dos tíos que se hacen llamar Tony Pérez y José María Castells. Ellos son de Barcelona, haciendo mezclas de vinilo de aquellos surcos, aquellos emblemáticos elementos circulares que giraban y subiendo la música a niveles históricos. Sí, señor, históricos. En las discotecas nos hacían vibrar y bailar. Seis meses después lanzan, amigos, a vosotros recordaréis el Más Mis 2, elaboración perfecta, inmaculada. Pero la novedad no viene hasta final de lo que fue el Más Mis 3 con el uso del sample secuenciado, dispositivos electrónicos. Pues bueno, a partir de aquí, las compañías discográficas se subieron al carro y sacaron productos similares, como no podía ser menos. Aparecen los competidores como Bolero Mix, pero el nombre ya estaba hecho, claro que sí, y las ventas también. En el año 86 aparece el Más Mis 4. Para nosotros, una de las joyas emblemáticas de las discotecas europeas. Solamente decirte que escuches bien este sonido, que lo vas a disfrutar y para ti lo vas a recordar. Señor, esto era el Más Mis 4. El año 86, qué recuerdos, Tony Pérez, José María Gastel, sí, auténticos. Sí, llegaron hasta el más mis 9, 10, 11, 12, 2000, no sé, bueno. Muchísimos éxitos. Sí, sí, sí, sí. Por supuesto, esto en aquella época, no os lo vais a creer, pero eran auténticas joyas de discotecas. Esto era lleno total, absoluto y garantizado, además, Esto, que luego ya, como bien ha dicho Pablo anteriormente, salieron competidores como el Bolero Mix, bueno, y algún otro más que por ahí anda suelto. Pero las auténticas joyas, o los pioneros por lo menos, de hacer este tipo de remezclas en vinilos, fueron sin duda alguna Tony Pérez y José María Gastel. Sí, señor. Estamos acabando el bloque. Estamos terminando el primer bloque de 30 minutos que han sido ese recorrido, yo creo que fugaz, muy rápido, de los años 80. A partir de ahora, los 90. Esperarnos que venimos ahora mismo. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Sí, señor. Importantísimo, a través de la web iguskiplaza.net. Si y, lo radio, haces, y Radio Berriozar. Claro, y Radio Berriozar. Si lo haces, pues eso, sintonizando eso que escuchas con los Walkman. En aquella época ahora hay mucho iPad, MP3 y muchos dispositivos electrónicos. No pues no haces más que sintonizar 100.8 y ahí estamos. En estos momentos, Carlitos y un servidor, que lo que pretendemos es entretenerte en este divertido y sano, porque es la hora conveniente de sanear, de este viernes espectacular que estamos ofreciéndote. Como te decimos, pasan 30 minutos, hemos acabado el primer bloque de los años 80, vamos a continuar con el segundo bloque de los años 90. Es viernes, estamos a punto de dar estreno al weekend. Más adelante, como siempre, Álvaro DJ, a partir de las 9, acuérdate que lo tendrás hasta las 11 de la noche, enfrentado directo al weekend, con muchas historias suyas, propias, etcétera, etcétera. Sí, pero señor, nosotros estamos en el bloque de los 90. De los 90. Nació el 20 del mayo del 46 en California. Esto no es nada. Actriz, cantante, compositora y celebridad de la televisión estadounidense. Estadounidense. Estadounidense. Saltó a la fama en el 65 con el dúo importante de Sonny Archer, con sonido hippie, compitiendo con el sonido Motown de los años 80. Se convirtió en una de las actrices más aclamadas de la década, con un gran Oscar en poder por aquella película que hizo, El hechizo de Luna. Era el año 87, amigos, amigas, cuando reforzó su carrera musical lanzando una serie de álbumes del género rock y dominando las listas de éxitos. ¿Sabéis de quién os hablo? Hombre, por supuesto. Cher, es la Cher, la auténtica Cher. Esto, Billy. Some Eran los años 98 cuando lanzó su producción más exitosa de la carrera de Cher, Believe, canción que lideró las listas de popularidad a nivel mundial. Ay, se denominó incluso como efecto Cher en 2005. Se retira además de los escenarios, por supuesto a lo grande, claro, como una gran artista. Y queda plasmada además en el libro Guinness de los récords como la gira más exitosa que tuvo esta señorita. Continuamos. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. En la década de los 90, Carlitos. Efectivamente, en la década de los 90, y nunca mejor dicho, de estadounidense pasamos a estadounidense. Esta vez hablamos de un chico. El tío, no sé cómo decirlo, cómo explicarlo por su cara, su... No sé, que sí. Su cara es que no termina de... Yo creo que tiene un problema en la cara porque no termina de ligar. Yo creo que quiere empezar, pero no acaba. Eso se refleja en la cara, ¿no? Os hablo un poquito. El tío nació en el 72. Productor, discográfico y actor estadounidense. Su popularidad comenzó en el 99 con su álbum The Slim Shady, que se llevó el Grammy al mejor álbum de rap. Ya empezamos a hablar un poquito, porque claro, si ya os digo que el tío no era negro, ya habéis lanzado ya por todos. Ya nos vas dando pistas, claro, para darnos cuenta de quién se trataba. Su lanzamiento a la pantalla grande fue en el 2003, donde sus dotes como actor tuvieron una crítica más que aceptable y donde ganó el Oscar a la mejor canción original de la película. Ah, esa me la sé yo. Dímela. Y nuestros amigos también. Y nuestras amigas. Sí, seguro. 8 millas. Buah, ya me habéis pillado. Ya sé casi de quién se trata, Gary. Yo por lo menos, ¿eh? No sé nuestros amigos. Sí, hombre, sí. Nuestra audiencia, ¿cómo estará? El hombre de la EI. En este caso, E en castellano y en inglés al revés. Eminem. Uno de los temas, lógicamente, de aquella película, 8 millas. Este, el que escuchas con una pequeña introducción muy suavecita y que luego va ganando enteros a proporción que... Además, te voy a decir una cosa. Siéntate, relájate y, oye, la película, sírveme, póntela en mente. Sírveme una Coca-Cola también. Y esta canción, ¡wow! Con hielo, ¿eh? muy fresquita, sí, sí. Estamos aquí en Radio Berrizar. Escucha, Eminem. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbity choke. He's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back's at his ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his mouth in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music. The moment you own it, chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Come on. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder. Homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. Da da da da da. You better lose his mouth in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Music, the moment you own it, you better never let it go. forth like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide Lost. The right type of life Lost for my family. Yourself. Cause man, desde luego, una de las canciones que, vamos, el Oscar, yo pienso que más que merecido para este grandísimo actor, grandísimo cantante. Pero eso sí, la cara es que no termina de convencer. Yo he hecho pequeñas encuestas a chicas, sí. Y es que no ligarían con él. No sé por qué. No. Hay que imaginároslo. O sea, poneos enfrente o poneoslo encima de la frente. Y, bueno, tampoco hay que. En fin, el motivo es grande, ¿eh? Lo que hay que reconocer, sin duda alguna, es el género musical que nos ha, claro, con el que cual nos hemos ofrecido este ratito de música. El género rap. ¿Sabes cómo es este género? ¿Qué timbres o qué características tenía este? Pues para que lo sepan nuestros amigos, por si alguien no los tiene claro, este género musical surgió en los barrios negros e hispanos neoyorquinos en los 80. Ajá. Y alcanzó su gran apogeo en los años 90. Y además se caracteriza, y lo hemos estado escuchando, por ese juego de réplicas y contrarréplicas, de lenguaje combativo, ese ¿qué pasa, tío? Aquí estamos. Además, también el tío, bueno, incluso algunos de sus vídeos, vamos, poniendo, más que poniendo, como riéndose, ¿no? De Michael y de algunos otros artistas. Bueno. Consagrados o reyes del pop, o llámalo como quieras, pero bueno, en fin, de todo tiene que haber, y este chico pues se ha hecho famoso por esa peculiaridad. Por supuesto. Seguimos en los años 90. Continuamos, claro que sí. Son 42 minutos los que pasan de las 6 de la tarde. Estamos aquí. El protagonismo al hombre de negro. Todos los viernes Berriozar está de fiesta contigo, Álvaro, DJ, con un primer bloque impactante y el segundo inenarrable. ¡Ey! Solo los viernes y solo de 9 a 11. Ya no sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Pues sí, señor, eso era, que te recordamos que seguimos en los 80, 90 y más, ese recorrido musical que hacemos a lo largo de 90 minutos. Carlitos, ¿cómo lo vamos llevando, amigos? Pues lo vamos llevando perfectamente, claro que sí. Estamos en los 90, estamos haciendo un balance extraordinario de la música que recorrió aquella década. Y uno de los temas importantes, interesantes, lo que tú nos vas a comentar. Bueno, que tengo ganas de escucharlo, por cierto. Sí. Muchísimas. Bueno, pues nada, este es un cantautor español, además, Viviendo Deprisa, fue aquel álbum que salió en 1991. Un cantautor con un palmarés a su espalda entrañable, increíble, 15 Grammys latinos, 3 anglosajones, nada menos y nada más que 10 álbumes y más de 25 millones de copias vendidas por todo el mundo. Grande, ¿no? No, grande no, terriblemente enorme. Grandísimo. El álbum que lo envió a la fama, ¿sabes cuál fue? Fue Viviendo Deprisa, en el año 91, y con el sello de la Warner Music, con 10 canciones dentro de un LP. Recordamos a nuestros amigos que el LP era aquel disco de vinilo redondo negro que sonaba en aquella época. Claro, ahora es que nuestros amigos van directamente al CD o al MP3. Amigos, amigas, Con surcos y todo. Y con aguja, ¿te acuerdas? Con los tecnis, sí. Aquellos derecha e izquierda, y los manejábamos. Con la puntilla de diamante. Sí, increíble, señor. Increíble. ¿Sabéis quién es? Hablamos de este cantautor español, Alejandro Sanz. Mi edad es tan difícil de llevar, mezcla de pasión e ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, y yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. Mi habitación en silencio está, templado el aire, y yo que pienso en soledad, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. Locamente enamorado, locamente enamorado, sí. Todo irá bien, ya verás. Me digo porque quiero estar convencido. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, no, no. Yo mismo a sentirme más seguro, pisando fuerte, es tan bonito esto de soñar y tan violenta la verdad, ya no puedo más, pero ya me conoces y aunque todo se hunda, yo seguiré aquí en pie, en pie. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, ah. Sí señor, tenía que ser en los años 90 cuando apareciese Alejandro Sanz, cantautor, vamos, increíble cantautor además, español, viviendo deprisa. Eran los años 1991. Pop romántico en esta tarde especial que tenemos de mal tiempo fuera. Nosotros aquí en la radio tenemos muy bien tiempo, muy buen tiempo, espectacular. Pop romántico, como decía, que estaba destinado además al público, sobre todo al público femenino. La letra de las canciones no encajaba con la juventud de esa época, pero claro, las emisoras de la radio no opinaban igual, puesto que estuvieron, claro, estuvieron parte de sus canciones más de 8 semanas incluso en las listas más altas del país. Era Alejandro Sanz. Sí, sí, y además quiero hacerte un pequeño apunte. Sígueme. Además de que fue producido por Miguel Ángel Arenas, este álbum, el primer álbum en su carrera musical. Sí, como gran promotor además de discos en aquella época, sí señor, en los años 90. Eso es. Alejandro Sanz. Ay, años 90. Sí, estamos señor. Aquí en Berriozar, en Radio Berriozar. Esto es el 100.8. Y recordarte que estamos haciendo ese pequeño apunte, ese pequeño hincapié del weekend. Hoy es viernes. Que sepas que a partir de las 9 de la noche tendrás a Álvaro DJ, ofreciéndote, por supuesto, lo más actual aquí en Radio Berriozar. Pero hasta entonces estamos nosotros, Pablo y quien te habla. Sí, señor. 10 minutos que nos quedan. 10 minutos, casi, un poquito menos de 10 minutos para continuar, para acabar con este segundo bloque. Se nos está pasando muy rápidamente. Vamos con otro de los temas que tenemos preparados, sí, hombre, Carlitos. Sí, sí, hombre, sí. Hablamos, por ejemplo, de Cómplices, un grupo clásico de los años 90, creado en el 87 por Teo Cardalda. Uy, qué apellido Porteo, tiene. Porteo Cardalda me suena. Cardalda. Sí, es Cardalda. Sí, cárdamela. O sea, no es Cardalda, es Cardalda. Es lo mismo que la mujer cuando dice, mira, cárdame el pelo. Pues es lo mismo. Dile, Teo, ven. Y su mujer, su pareja, eso. María Monsonis. Joder, Monsonis, la de toda la vida. Sí, María sí, Monsonis. Y además que sigue con ella, por supuesto. Sí, señor. Todo esto ocurre después de dejar su anterior agrupación, Golpes Bajos. Cuidado con los Golpes Bajos. Me acuerdo de aquellas canciones como Fiesta de los Maniquíes, hombre, la de las moscas, esa de Tengo en una caja. Canción, bueno, ya iremos porque estamos para eso estamos aquí los viernes nosotros, para 80, 90 y más. O sea se nota que estamos iniciando el fin de semana. Los amigos. Golpes Bajos los tendremos, pero será en otra ocasión. Que a su vez alcanza un gran reconocimiento en el país, en los países como México y Colombia, y se posiciona como una agrupación reconocida tanto en España como en Latinoamérica. Uno de los temas más potentes de este álbum y reconocido como uno de los mejores de su carrera profesional es el que vas a escuchar, Estoy por ti, del álbum La danza de la ciudad. Cómplices. ¿No nos estamos poniendo un poco melancólicos, románticos? No, para nada. Bueno, di que soy solo, ¿eh? Para nada. ¡Hala! Señor, sí señor. Qué maravilla. Teo y María. María y Teo. La danza de la ciudad. Esto, Estoy por ti. Un tema, una joya en los años 90. Pero continuamos, sí hombre. Continuamos. Para eso tengo al otro lado a Pablo, que me va a contar o nos va a deleitar con algo totalmente sorprendente. Dinos. Vamos al recuerdo. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y whiskyplaza.net. Sí, hombre, claro, claro que sí. Berriozar está de fiesta. Todos los viernes de 9 a 11 de la noche lo dirige y lo presenta Álvaro DJ. El programa que Pablo Motos quisiera tener en el hormiguero. Bueno, Pablo Motos en el hormiguero y nosotros aquí todos los viernes, claro que sí. Y en tu cara me suena, quisiera estar este programa, por favor, por favor. Recordamos, no sé si... Ayer nos estuvieron imitando, los de tu cara me suena nos estuvieron imitando. O sea, sacaron una colección de los años 80, sí, al loro, señor. Al loro... Bueno, porque saben lo que es un buen programa, claro. Efectivamente, efectivamente. Bueno, hemos estado con mucha música, yo diría, del pop romántico hasta el momento, claro que sí. Vamos a continuar... Mira, nos quedan 3 minutos. Vamos a hacerlo de forma muy rápida para llegar al tercer bloque, que va a ser también increíble. Pero antes de eso, vamos a ir con un grupo excepcional, una banda británica, por favor, en la época del rock electrónico y los excesos, y reconocida además por la revista Q como la mejor banda electrónica de todos los tiempos, con más de 115 millones de copias vendidas en todo el mundo. Que se dice pronto. Anda que no. En 1989, el disco Personal Jesús comenzó a escucharse antes en la radio, claro, lo cual se dio a conocer, bueno, antes de un lanzamiento importantísimo promocional que hubo con muchísimos anuncios, además en el periódico de todo el Reino Unido, y con las palabras "You want personal Jesús". Es como decir, tu propio personal, tu trabajo personal propio. Eso fue un escándalo, vamos, a gran escala, y la crítica, bueno, fue increíble. Fue una sobreexplotación por parte de la iglesia. Fue increíble. Increíble, increíble. Eran los años 89, ajá, casi los 90, y aquello sonaba de esta forma. Ellos eran los Depeche Mode. Reach out, touch faith. cómo se está quedando el cuerpo, con esta maravilla de música. G-Brown, Personal DJs. ¡Wow! El escándalo resultante fue la crítica a la sobreexplotación por parte de la iglesia. Esto ayudó a colocar el sencillo en uno de los éxitos más grandes de los años 90. Sin duda alguna, Depeche Mode, Personal DJs. ¡Estamos! ¡Estamos! Hemos acabado el bloque de los 90 y estamos en un primer novedoso bloque, la actualidad. Llega con nosotros la actualidad. 30 minutos, pero de música muy potente, si no... Sí, señor, hemos rebasado ya lo que son las 7 de la tarde y nosotros continuamos con el tercer bloque de 30 minutos de aquella música que le hemos denominado de los 90 hasta el día de hoy. En este caso, con un tal, no os va a sonar de nada, pero yo no, os lo vamos a decir, un tal John Newman, y el tema es Love Me Again. Es un británico de nada más y nada menos que 24 añitos. Empezó a tocar la guitarra y a escribir esas cancionillas a los 14 años y más tarde aprendió a grabar y producir. Fijaros, a los 20 años se marcha a Londres y ahora, a los 24 años, esto es Love Me Again. Estás en los 80, 90 y más. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd. Rising up to you. Filled with all the strength I find. Nothing I can't do. Ya te ha sonado, ¿eh? Ahora sabéis de quién estábamos hablando, amigos, amigas, de Radio Berriozar. Sí, hombre, sí, uno de los chicos, un británico de 24 años, tan solo 24 años, y que aquí en el país está recorriendo las listas y además alcanzando los números uno, number one. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música.

¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo va la marcha? ¿Cómo va este inicio de viernes? Pues, ¿qué quieres que te diga? Que esto es riguroso directo, que para que sepan los oyentes, lo que antes había dicho yo era One Direction, no tiene nada que ver con Avicii, me tienes aquí arrinconado. ¿Pero cómo? Yo, es que, por favor, me tienes arrinconado con lo que esta... Tú imagínate no ahora nada, que tenemos la línea de teléfono saturada porque nos han llamado alrededor de 200 chicas, 200 niñas, increíble, diciendo, pero estáis locos, que esto no es One Direction, que esto es Avicii. Avicii, claro. Pero bueno, es que yo, el culpable de la presentación la he hecho yo, lógicamente, pero es que me tiene arrinconado, como la pantera, como el burro a la pantera, me tiene arrinconado. Pero sí, ahora, por supuesto, chicas, después de este pequeño lapsus, vais a tener nada más y nada menos que a One Direction. Kiss You, su abreviado, One D. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y whiskyplaza.net. Quería decir que en una misma dirección, los One Direction, ¡qué así buenos! Es, así es. Dejadme que os bese. Os pido disculpas, pero dejadme que os bese a todas las fans que nos han llamado. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Es que me tiene arrinconado el pobre Pablo. Yo es que como el del chiste, aquel el burrico que tenía arrinconada la pantera. Que no, Carlito, sí. ven aquí, levántate y ven aquí. Bueno, los dos en cabina, los dos DJ. Ay, recordamos, importante, a partir de las 9 que hay, a partir partir de las 9 hasta las 11 de la noche. A partir de las 9 tenemos al grande, tenemos a Álvaro. Álvaro DJ, sí, que señor. Va a estar aquí ofreciéndoos toda la actualidad, todo lo que ocurre, lo que ocurre en Navarra durante, y bueno, a acabar con el weekend. Nosotros hacemos esa iniciamos el weekend. Nosotros pero él iniciamos la marcha y el amigo él Álvaro lo remata, bueno, lo remata, pero además con creces. Lo remata, allá sí. Acabamos todos. Mira, yo el otro día no os quería decir, pero bueno, estaba en el automóvil allá escuchando la música, disfrutando de la buena marcha que se ofrecen los viernes en Radio Berriozar y Guskiplaza.net. Seguimos con más música, Carlos. Claro que sí, 15 minutos nos pasan de las 7 de la tarde. No sé qué temperatura hace en la calle, si está lloviendo 10, o no, porque como me tiene aquí el amigo Pablo arrinconado, no puedo salir. 10 graditos, vale, vale. Fuera. Bien. Aquí alguno más. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Está aquí, chispeando. Aquí tenemos una calor arrobas, vamos. Aquí vamos arrobas. Bien. Oye, continuamos. No llaméis tanto por teléfono, abrumador esto. Hemos desconectado la línea. Continuamos. No, bueno, ya lo de One Direction ya ha pasado. Ya. Seguimos. Esta vez vamos a hablar nada más y nada menos que de Icona Pop. I Love It. Después de realizar una gira internacional por Europa y Estados Unidos, lanzan en el 2012 un segundo EP. ¿Qué es EP? Sí, bien, tradúcemelo porque no tengo ni idea. Traducido al castellano es una reproducción extendida. Ah, vale. Para los que no entendáis del todo bien. No, aún no lo he entendido bien. Vale, pues como una especie de mini álbum, más o menos. Pero pequeñito. Pequeñito, eso es una especie de si álbum. Es mini, álbum, es pequeñito, ¿no? Bien. Hecho. Pues como decía, después de su segundo EP, llamado Deconic, que incluye un éxito total que lo tenemos aquí fresquito. Esto es I Love It. Escucha. Guskiplaza.net. I love it. Icona Pop. Increíble. Sí, sí. Como diría Mario, me encanta. Mario Vaquerizo, claro que bueno, sí. Por supuesto. El de las Nancy's, el de las Nancy's claro, rubias. Mario, el de toda la vida. Sí, sí, porque esto en castellano, ya sabéis, me encanta. Y nunca mejor dicho, esto, Icona Pop. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Sí, señor. Para gente como tú, como nosotros, como nuestros amigos y amigas que estáis ahí al otro lado. Para gente como Mario Guerizo, por ejemplo. Te ha dado, con el Mario Guerizo. Ah, es que es impresionante porque, bueno, la versión que ha hecho en castellano de la Icona Pop. No, hay que verla, es increíble. Sí. Yo os aconsejo que os descarguéis el vídeo de las Nancy Rubias o de Mario Guerizo. Y bueno, a triunfar, sin más. Ahí está. ¡Vamos! ¡Seguimos! Que si seguimos, pero rápidamente, que nos queda muy poquito para acabar el tercer bloque, hijo mío, es que hace casi 90 minutos que hemos empezado. Y esto se nos está haciendo poco, Karen. Yo es que pensaba que llevaba 2 o 3 minutos nada más, pero bueno, en fin, ¿no? Así es la vida. Sí. Vamos a continuar. Dúo Electropop, estamos en otro tipo de género que tenemos a partir de los años 90, formado además en Los Ángeles. Cantantes, productores y además DJ, lo más actual y lo más perfecto después del Sexy and I Know It. ¿Eh? Qué pasada de pedazo. Esto es, que vas a escuchar ahora, es Party Rock Anthem, que consta de los 2 temas que han sido número 1 en Hot 100. Sí, señor. Es la lista musical más importante de América. Esto es Party Rock Anthem y ellos son el Enfao. Si quieres salir, esto es Linfau. Y Linfau. Y si no le obligamos a que salga, vamos. Si no lo obligamos tranquilamente. Y Linfau que no viene. No quiere. Bueno, está llegando. Ahí estaba. Aquí lo tenemos, sí. Disfrutarlo. Número 1 en el Hot 100 de la lista música más importante de América. America to 40, este es Party Rock Anthem. ¡Linfau! 5 minutos para llegar a y media. Esto es Radio Berriozar 100.8. ¡Hola! ¡A las 9! ¡Más música! ¡Hasta las 11! In the club, party rock, looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot, booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know, top jeans tattoo, cause I'm rock around. Half black, half white, diamond now, gang of money. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the cool that I'm repping. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a cool time. Yeah, and we don't make you lose your mind. Everybody just have a cool time. Every day I'm shuffling. And be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up a cup, don't mess around. We just wanna see you shaking that. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up. Pero qué pedazo de música. increíble, son grandes además para esta hora de la tarde. Sí, sí. Carlitos. Después del Sexy in a Know It. Ah, una pregunta, Carlitos. ¿Cómo sí. haría Mario Vaquerizo? ¿Cómo bailaría este tema? Mario Vaquerizo. Bueno, ya. Me tienen aquí. Ah, ya, cuidado que le pego al micro. Me tienen aquí, vamos, que esto no puede ser. Es que no, aquí ya, en plan circo, no, ya, esto se va a acabar. Increíble. Esto se va a acabar. Sí, sí. Nosotros continuamos, estamos 80, estamos. 90 y más. 25 minutos son los que pasan de las 7 de la tarde. Uno de los temas, sin duda alguna, que no lo vamos a poder dejar de colocar, porque lo tenemos que colocar sí o sí. Sí o sí, pero ya. Hablamos de Miley Cyrus. Sí. Una de las canciones muy importantes y muy interesantes que tenemos en todo el país, We Can't Stop. Su fama llega en 2006. Todo el mundo la conoce como el papel de la serie Hannah Montana. Sí, señor. Más sus dos primeros discos aprovechando la serie, lógicamente. Ahí está. La tía no era... Bueno, la tía y sus papás no eran del todo tontos, ¿eh? En este aspecto. Hombre, sabía, ¿no? La habían impulsado ahí a ser artista, actriz, bueno, y a todo lo que viniese después. ¿Sabías que además comenzó en el cine como actriz de doblaje en la película Boy? ¿Pero qué me estás contando? Aquella película del perrito de dibujos. Carlitos, ¿qué me estás contando? Sí. No lo sabía. No lo sabía. Bueno, pues ahora lo sabes, mira. Además, ganando una de las nominaciones al Globo de Oro de la mejor canción original. Sí, cuidado, señor. Sí, señor. Cuidado. Ahí no es nada. La tía es grande, sí. Es muy polémica, pero la tía es grande. Sobre todo este temazo, es una joya. En junio de este año, la compañía discográfica RCA Records lanza We Can't Stop. Con polémica o sin ella, no termina de ser un gran temazo. Aquí la tenemos, Miley Cyrus. We Can't Stop. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. Red cousin, sweaty bodies everywhere. Hands in the air. We came to have so much fun now. Hey, that somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Stop, no podemos parar. Tampoco podemos parar de decirte adiós, pero esto es lo que hay porque nos faltan muy pocos minutos. Rápido, voy a acabar rapidísimo. Muchas gracias, amigos, amigas. Para nuestras mujeres, un saludo muy especial, un beso. Ellas ya saben a quién va dirigido esto. Por supuesto. Para las que nos están, venga, llamando por teléfono, por favor. Que One Direction ya se ha acabado. One Direction era otro tema. Eso, bueno, para ellas un saludo muy especial, que nos han impulsado y nos ayudan cada viernes para estar aquí. Bueno, Carlitos, otra vez para mí, por mi parte, un encanto haber estado contigo. Por supuesto. Con todos los amigos que han estado ayudándonos por aquí. Yo decirle a todos los oyentes que estamos en riguroso directo, que tenemos pues pequeños fallitos que lógicamente los vamos a ir corrigiendo viernes a viernes. ¿Cómo que pequeños fallitos? Pequeños, grandes fallitos. Bueno, pequeños, yo digo pequeños porque son un montón. Son pequeñitos. Al final sí, es uno señor. Grande, ¿no? Sí, uno muy grande. Decíos que bueno, que todos los viernes, por supuesto, que nosotros vamos a ser los biorenos en abrir el weekend, aunque luego lo termine Álvaro. A lo grande, como es costumbre en él. Y sí, recordaos que de 9 a 11 lo vais a tener ahí, 120 minutos de auténtica música, bloques muy impactantes. Eso será luego, a partir de las 9, con Álvaro DJ. Pero nosotros nos marchamos y recordaos que el próximo viernes de 6 a 7 y media estaremos aquí con todos ustedes, 80, 90 y más. ¿Y exactamente a qué hora? ¿De 6 a? De 6 a 7 y media. Aquí estamos. Eso es. Próximo viernes. It's a party we can do a week. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. Red cousin Slim.